vencida al Señor. Alma mía, tu nombre es santo alabar. Canta como nunca, oh mi alma, tu nombre alabaré. Ya es un nuevo día, es tiempo de cantar que otra vez. Pase lo que pase y lo que ha de venir, hazme que cante hasta el al Señor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Vuelvo a comenzar. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Yeah! corazón cantaré, viviré, traeré mi ofrenda a ti. Traeré mi ofrenda a ti. Con todo mi corazón cantaré.

Úsame, Señor. abierto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación de